gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Marco Barrientos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. La cruz diste tu vida, entregaste todo a mí, vida eterna regalaste al morir.